Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentimiento, energía desbordante. Good Stop Blues, el espacio abierto a toda expresión artística, acompañado del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el mundo. Somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. En la producción y dirección general, Margarita Altuna. Y Pato Jaff Recalde. En la locución, Paola Brunner. Invitados especiales, músicos en vivo, entrevistas con artistas nacionales y extranjeros de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, México y muchos países más. Todos los martes y viernes de 15 a 16 horas, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gov.es. ¡Al aire! ¡Good Stop Blues! Buenas tardes a todos mis bluseros y bluseras del Ecuador que nos están escuchando en esta tarde en el Good Stock Blues. Como todos los martes a esta hora estamos muy felices de saludarlos. Hoy tenemos unos súper invitados especiales en las entrevistas de los martes. Estoy acompañada como siempre de mi compañero David. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos, un martes soleado. Y tenemos una gran sorpresa aquí, unos grandes invitados, la verdad, unos grandes invitados. Cuéntanos, Pau. Yo creo que no hace falta nuestra presentación, sino la suya hacia nuestro público. Sorpréndanos ahora en el Good Stock Blues. ¿Con quién estamos? Con íconos y leyendas del blues rock del Ecuador. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y con toda la gente que escucha este programa hermoso de promoción del blues, del rock. Mi nombre es Edgar Serrano y estamos aquí para compartir un poco de la vivencia de la música. Yo soy Patricio Tobar, vinculado desde los 10 años a este, son como 80 años que andamos detrás, así que creo que traemos algunas cosas interesantes para compartir. Como ya lo pudieron escuchar, mis queridos amigos, estamos acompañados esta tarde con Edguitar y Patricio, íconos y leyendas del blues rock del Ecuador. Ellos nos vienen a contar esta tarde un poco de su trascendencia en la música, en el blues, todo lo que han sido y han llegado a ser para contarnos de esta tarde. Díganme, ¿cómo se conocieron en primer lugar? ¿Cómo ustedes dos comenzaron a formar la primera banda, Friendship? Año 79. Sí, 79. Sí. Fútbol. Nos conocimos a través del fútbol. Campeonato de fútbol en el barrio. Nos conocimos, empezamos a jugar. Llegamos a una de las casas. Ahí habían guitarras botadas, empezamos a tocar. Y desde ahí partió todo, ¿no? Hicimos un grupo de jóvenes para recaudar plata para la batería, no había plata para la batería. Compramos instrumentos, empezamos a tocar, casas barriales, fiestas de los amigos, y así empezamos. Y yo creo que así empiezan todos los pelados, ¿no? Con la idea de hacer cosas. Entonces, claro, desde el inicio nosotros tuvimos esa iniciativa de comprar nuestros propios instrumentos y empezar. Eso me parece genial. Ustedes son de las personas que no esperan, sino lo realizan simplemente. Yo creo que no hubiésemos tenido ni batería, ni bajo, ni guitarra, ni micrófonos hasta ahora, así que había que hacerlo de esa forma. Qué bacán. Y ahora tan lejos, ¿no? Son una generación, creo que tienen tanta influencia en el rock and roll y en el blues de ahora en el país. Y me contaban incluso que trabajaron un video, una canción para MTV, ¿no? Lo vamos a escuchar. Bueno, yo quisiera primero, como introducción a esto, ustedes fueron la banda que quedó en el segundo lugar en el festival de MTV de las 100 bandas. ¿Cuál fue su experiencia respecto a esto? ¿Qué se sintió haber ganado esto con su canción Verde Blanco? Bueno, lo importante fue que ese evento de MTV que era un tiempo muy especial, que recién había salido, estaba en boga en el mundo, y Daisy Fuentes, que estaba en todos los canales en el mundo, pudo estar acá, ¿no? Esto promovió más bien que todas las bandas del país puedan generar música, muchos de ellos música propia. Entonces fue bueno para el movimiento de la música, más allá de una competencia. Creemos que la música no es una competencia. Sin embargo, de eso había que sacar, dentro de las 100 o más bandas, las bandas que consideraban, eran las 5 que consideraron los organizadores y ellos que podían estar en este evento, en donde estuvo presente Daisy Fuentes. Y estuvimos con bandas muy importantes como Barro, estaba Claudio Durán, ¿quién más estaba, Pato? Ricardo Perotti. Tranzas, entonces, de Guayaquil. Tranzas de Guayaquil. Fue un buen nivel, un buen escenario que se hizo. Y obviamente nosotros participamos con un par de canciones propias y algún cover, creo que adicional. Y más bien fue la experiencia. El momento que estuvimos estos grupos ya en el final, no sentíamos una competencia, éramos unos grandes amigos y compañeros que estábamos un poco poniendo nuestra música, nuestro sentir, una propuesta para que sea vista por todos nosotros. Entonces, más bien fue una linda experiencia de promoción de los grupos musicales en el Ecuador. Perfecto. ¿Cómo creen ustedes que esto marcó para su banda, para ustedes como artistas? ¿Sí fue un paso grande? Sí y no. Ese concierto fue el último que nosotros tocamos como Tarkus, el concierto de MTV. Ahí se acabó. Sí, ahí se acabó Tarkus. Pero para las otras bandas, por ejemplo, Barro tuvo una acogida fuerte a partir de eso, ¿no es cierto? La Durán, el Claudio Durán, Tranzas, pues, el señor del país, Ricardo Perotti, no sería un buen trabajo detrás de eso, ¿no? Contravía también participó ahí, Blaze de Guayaquil, es decir, estamos hablando de grupos interesantes. Grandes, excelentes. Sin embargo, en el caso nuestro, algunos de estos temas han ido quedando a través del tiempo, ¿no? Y los volvimos a grabar. Entonces, yo creo que sí fue un espacio importante para que ciertas raíces, yo creo que somos parte de la segunda generación de rock en el Ecuador, todavía siga. La vieja fue el Negro Acosta, la de Flaco Marco, el Paco Arce, ¿no es cierto? Esos son de los finales de los 60, 70. Napolitano. Entonces fue interesante para nosotros como para las otras bandas que participamos allí. Perfecto, mis amigos. ¿Qué tal si nos vamos a recordar un poco de esta excelente banda? Tarkus con Verde y Blanco, aquí en el Good Stock Blues. Se un vuelo más. Volvemos al aire aquí en el Woodstock Blues con estas dos leyendas, íconos del rock blues ecuatoriano. Créanme que es increíble estar aquí con ustedes dos, hablando sobre su historia, sobre la música aquí en el Ecuador y sobre los nuevos proyectos que van a realizar como artistas, como su nueva banda, ¿no? Hablando un poco en el sentido de Tarcus, ¿qué tal fue el estar en esta banda? ¿Cómo fue el desarrollo y su proceso de creación de música nueva? Sí, veníamos de Friendship, banda de barrio, ¿no es cierto?, banda de garaje, y una tarde se nos ocurrió con Edgar ir a la casa de Negro Acosta a preguntar si quería hacerla tocar con nosotros, ¿no? Negro dijo, bueno. Y ahí empieza la historia de Tarcus, porque claro, de una banda que tocábamos en todo lado, en lugares pequeñitos, pasó a ser una banda. Ya se fueron más centrados. Bastante grande, ya claro. Ya sabían lo que buscaban. Claro, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que con Ramiro, después, de las pocas bandas que en esa época teníamos una cantante, bueno, una okay. cantante Diana Cárdenas, no sé si le conocen, ¿no es cierto? Entonces, sí hubo algunos cambios en relación al formato que teníamos en ese momento. Y pues la banda sonaba fuerte. Que claro, fuerte en el sentido de que nos acoplamos bien, teníamos empezamos a hacer pues los temas nuestros y se notaba. Ustedes notan cuando una banda es banda, ¿no? Sí. Entonces era banda esa. Y lo interesante también es que teníamos dos guitarristas de primera, como es de Pato Tobar, que es y también Ramiro Acosta, que venía un poco de escuelas diferentes, de momentos diferentes. Entonces se complementaba muy bien, aparte que hacían dúos de guitarras como el Highway Star y algunas canciones típicas, también se improvisaba mucho y podían los dos dar de su arte, ¿no? Y era muy interesante, eran tiempos en que las canciones duraban muchos minutos y disfrutábamos bastante de ver esos dos guitarreros. Ese proceso majestuoso. Se encuentra en YouTube, hay un concierto en el Agora. Bueno, hay unas diferencias interesantes. En esa época, el Ágora iban 3, 4 mil personas llenas, acá atrás, ¿no es cierto?, a escuchar a bandas nacionales. O sea, no era muy complicado en esa época llenar el Ágora, ¿no? Y hay un concierto con el Ágora llena, en la que, justo hablando del tiempo, ¿no?, estamos con el Ramiro, los dos solitos, tocando, los dos solitos solos de guitarra, ¿no? El Ágora llena, solo de 15 minutos entre los 12. Sí, había ese nivel de conexión. Wow. Y un aprendizaje ese rato. ¿Y a ustedes qué les pareció su proceso de producción de sus propias canciones? ¿Cómo se sintieron al tocar ante un público canciones de ustedes, no? Porque son una banda, como ustedes decían, de garage, que empezó con covers, que empezó a practicar, y después tenemos a una banda que tiene un montón de canciones inéditas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la producción de sus canciones? Bueno, en ese tiempo que estábamos con Tarcus, se trabajaba en covers en ese tiempo, pero paralelamente se empezaron a hacer canciones propias. En esto sí hay que dar el crédito al Pato, ¿no?, que es el que ha tenido la iniciativa y siempre se ha movido en buscar nuevas, no solamente nuevas canciones, sino nuevos enfoques, nueva técnica, nuevo sonido, y hemos podido trabajar en eso. En ese tiempo estuvimos en un paso coyuntural del tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no habían muchos estudios de grabación que tenían equipos de nivel, equipos nuevos. Era el tiempo en que todavía el DVD no salía. Era el tiempo en donde todavía por ahí el VHS estaba. El cassette. Era el tiempo en donde nosotros tuvimos la oportunidad de grabar en el estudio Sonox de Claudio Jácome, y también grabamos en el estudio Claudio Durán. Dos sistemas completamente diferentes. En el uno grabamos tocando en vivo a la vez, donde Claudio Jácome, ya donde Claudio Durán tuvimos ya la parte sistemática y con otra tecnología. Digital, ¿no? Las primeras computadoras. Y digital, las primeras. Entonces tuvimos esa experiencia importante. Lamentablemente después de eso, por lo que les contaba un poco, Nicolás tuvo que irse a estudiar en Berkeley, en los Estados Unidos, y Diana también viajó un poco, tuvimos esta parte de separarnos. Del grupo, y efectivamente no pudimos de alguna manera cosechar como el grupo homogéneo lo que habíamos ya sembrado, porque venía un tiempo ya que era importante para grabar, para hacer cosas mucho más grandes. Pero bueno, la gente que nos escuchó, creo que algunos se acordarán el sonido nuestro y la presentación que teníamos. Yo creo que estas cosas son muy difíciles de olvidar, sobre todo cuando ustedes sí marcaron en cierto tiempo un estilo musical. Comenzaron a marcar su propio estilo. Y como decía aquí Patito, es algo que se lo puede encontrar en YouTube, ¿no? Es algo que ustedes pueden tan solo con un clic buscarlo y encontrar este tipo de cosas tan maravillosas que nos dejaron hace algún tiempo. Y vamos a ayudarles a difundirlo eso, que son grandes exponentes, la verdad, y eso es lo que nos falta reconocer aquí en el país, a gente que ha luchado para que salga su arte, ha dado todo su tiempo. Vamos a escuchar una cancioncita más de la otra banda que ahora ustedes tienen para que nos cuenten cómo ha sido ese proceso. Y este tema, ¿cómo se llama? Se llama No Importa el Tamaño. Listo, amigos, vamos a escucharlo. Vamos con esa canción. Amigos y amigas blueseras, eso fue el mejor blues del Ecuador, el Mondonguito Blues. Tengo aquí un mensaje de Pato, nuestro productor general, que nos dice: saludos de parte del Woodstock Blues. Consideramos que como pioneros y creadores de las escuelas musicales, de los muchos de que están atrás de ustedes, y por la trayectoria de muchos años, creo y considero que, al igual que muchos grandes de nuestro país, se merecen estas palabras y adjetivos de ser considerados como tal. Hay muchos más artistas que han sido de gran aporte en el desarrollo, como los maestros Jaime Guevara, Ramiro Acosta, Héctor Napolitano, Marco Romero, Miguel Gallardo, entre otros. Y personalmente, aparte, considero que se debe saber que los orígenes y el respeto que los abrieron a ese camino del rock, blues, amarillo, azul y rojo del Ecuador, que estos adjetivos están bien ganados. Todos los martes se emitirá este espacio. Un abrazo, blues y rock and roll, maestros, y bienvenidos al Woodstock Blues. Carlos Patricio Recalde, productor general del programa, desde Tampa, Florida. Un abrazo para el Pato. Pato, lo conocemos desde los 2 años, creo. Así que. Es con él muchos años. Él vio desde Frenchet. Estuvo ahí en los conciertos, en las calles, en todo lugar. Él también estuvo junto a ustedes, compartiendo. Gran claro. Amigo, entonces. Y bueno, estábamos conversando un poquito de cómo fue la trascendencia de que se abrió la banda, se grabaron para MTV y se fueron. Cuéntame, pues, me decía que Pato siguió tocando, siguió la música. Claro, cuando se disolvió Tarkus, claro, cada quien siguió su propio camino, ¿no es cierto? En mi caso, yo tuve la suerte de integrarme a un par de bandas acá de Quito. Una de ellas fue Barro, otra fue Contravía. Entonces, la suerte, porque ahí se tocaba música propia, básicamente, ¿no? Entonces, ustedes deben haber escuchado temas de Barro, temas de Contravía. Y sumado a la experiencia de Tarkus, en donde empezamos a tocar lo nuestro, a mí me quedó ese bicho, ¿no? El bicho de tocar, pues sentarse y componer y compartir lo que uno hace. Entonces, más bien, en los 90 se fue consolidando ese bicho. Eventualmente, pues hicimos algunos conciertos con Barro, con Tarkus, con distintos músicos, y este año pues nos topamos con Edgar y le dije, ¿quieres sumarte a Mondongo? Y la respuesta fue dale. Entonces empezamos a otra fase de Mondongo también este año, Mondonguito Blues, que es la banda de blues que en este momentito estamos trabajando, estamos produciendo. Algún material, lo que están escuchando son la preproducción del CD. Vamos a lanzar el mes que viene un par de temas, así que estamos en el ruedo, seguimos en el ruedo. Sí, amigos, los invitamos a que compartamos con ellos. Más pronto vamos a tener noticias de su lanzamiento del disco, nos van a contar mucho más. Y cabe recalcar que blues, Manguito Blues, no se escribe como el blues. No es blues. No es blues, es con V. No, la intencionalidad es decir eso, ¿no? Es decir, pues... Es marcar, amigos. De pronto acá pues hay alguna palabrita que no se le ocurrió a Muddy Waters, ¿no? No creo que él se le hubiese ocurrido Mary Jane, o en todo caso no he escuchado en las letras de Mary Jane. Entonces, tendemos a cantar lo que vivimos acá en el día a día. Entonces, es más local, es un blues más local. Claro, mis amigos, y es lo que hemos recalcado últimamente en los programas del Woodstock Blues, la importancia de lo que es el ver a nuestro alrededor, el tomar eso y producir algo, y generar algo, y comenzar a crecer como músico, como alguien que le puede entregar algo a las personas que nos están oyendo. Y sobre todo la importancia que es el cantar algo y decir algo a la vez, que es muy fuerte, que es lo que ustedes han estado haciendo todos estos años, y que muchas de las bandas nuevas han estado haciendo también. Como sabemos, mis amigos, y aquí les da un dato súper, súper importante para el que no lo sabía, Mondonguito Blues se presentó en el Quito Blues 2018 con absolutamente todos sus temas inéditos. ¿Qué les pareció a ustedes del Quito Blues 2018? ¿Cuál fue su experiencia en este festival? Bueno, te empezaría contando y les empezaría contando algo. Mi hija estuvo viviendo 5 años en Argentina, en Buenos Aires, y ustedes saben que la movida musical es grande y extensa, y ha podido estar en muchos festivales y conciertos. Y ella, que estuvo ahí, dijo, qué hermosa propuesta, qué gigante propuesta. Ella estaba realmente sorprendida de la propuesta de lo que es Quito Blues acá, pero lamentaba mucho de que no exista la demanda, que no existe el interés, que no exista la presencia Ella decía, esta propuesta en Buenos Aires, tienes miles de personas de ese momento juntas. O sea, hay un esfuerzo, hay una propuesta que acá debe ser considerada. Y eso es lo que yo recalco mucho de Mondonguito Blues, lo que decía Pato. Tiene, aparte de tener su propia música, creación, tiene mucho trabajo, es hermoso la composición de la tocada, tiene letra. Y tiene letra nuestra, en base a vivencias nuestras, con palabras nuestras, que un poquito si le ponemos atención vamos a poder apreciar la letra y la música de lo que brinda Mondonguito Blues en este caso. Entonces, la experiencia fue hermosa, vienen de muchos países, pero como que sí deberíamos enfocarnos en crear temas propios. Eso es bueno para la producción y para el crecimiento. Y un llamado aquí a los grupos de jóvenes que ustedes lo promueven, que ustedes los acompañan, que esos grupos salgan con toda la fortaleza y pongan sus propuestas sobre la mesa, con música propia, y hay el apoyo de la gente que pueda valorar a estos jóvenes y que pueda valorar la producción propia. Sí, es interesante, la experiencia de Quito Blues es espectacular, creo que hemos estado 3 o 4 veces ya. La propuesta, como lo menciona Edgar, yo creo que es de las más grandes en este género acá en Sudamérica, en América Latina, ¿no? Para la gente que va a estar el año que viene, para los pelados, si tu propuesta tiene sentido, tiene corazón, tiene ganas, tiene algo que recalcar de lo que se hace acá, la gente igual te corea Huchi Kuchi Blues, no sé, I'm your Huchi Kuchi Man, lo que sea, o igual te corea Mary Shane, ¿ya? Entonces creo que la alternativa nuestra es hacer que la gente coree Mary Shane en lugar de Huchi Kuchi Man, con el amor que le tenemos a Huchi Kuchi Man. Bueno, marcar también sí es muy importante para que vaya saliendo su estilo, ¿no? De cada banda, de cada artista, porque eso es lo que cada uno quiere llegar, creo, como músico, marcar con su música, dar sus letras, sus experiencias. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo les demoró para realizar esas canciones? Me contabas que tú tenías, creo, mayor parte de la letra. Tantas experiencias desde tantos años. Exacto, o sea, vienen desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero más bien los últimos, creo que 10 años en mi caso, he intentado aprender a tocar un poquito de blues. Y pues todo ese proceso se ha ido concentrando en el blues. Entonces, ese es el día a día, es una propuesta del día a día, ¿no? Wow, es un trabajo enorme, entonces. Ya viene de muchísimos años, amigos. Pendientes que se nos vienen, ¿no? Sus nuevos discos. Así que mis amigos bluseros que nos están escuchando, para el Quito Blues 2019, estén atentos, que claramente vamos a tener a Mondonguito Blues, lo espero con todo el corazón. Y les propongo escucharlos, seguirlos, porque vale tanto la pena seguir a nuestras bandas ecuatorianas y poder corear, como dice Pato aquí, sus canciones, que sería lo mejor, que yo creo que es, y espero verles el próximo año ahí, estar en primera fila coreando Mary Jane, como ustedes lo dicen. ¿Qué tal si nos vamos con el corte en el Woodstock Blues y regresamos con muchísimo más? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Carlos Grijalva y la Casa de la Música presentan Viaje Ecuatoriano. Quiero compartir con ustedes una noche llena de canciones y de emociones. Soy el cantor Carlos Grijalva y quiero invitarles al lanzamiento de mi disco Viaje Ecuatoriano. Les espero este martes 30 de octubre a las 20 horas en la Casa de la Música. No falten. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. Arts Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual, nuevas concepciones. La muestra permanecerá abierta hasta el 16 de octubre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 17 horas. Arts Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mis amigos, hemos vuelto aquí con nuestros dos invitados, Edgitar y Pato, que están aquí para contarnos todo, que nos han contado gran parte de su historia y como siempre les decimos, nos faltaría tiempo para hablar con ustedes, para seguirles informando de todo esto. Sin embargo, quisiéramos saber ahora, ¿qué es el Mondonguito Blues? ¿Cómo surge para ustedes y cuál es la expectativa del Mondonguito Blues a futuro? Sabiendo ya que se han presentado en el Quito Blues, que sus temas son inéditos, ¿qué es lo que tienen como visión? Bueno, empezando por el nombre, ¿no? Lo que nosotros queríamos era que primero sea un nombre castizo o algo parecido al castizo. Dos, que sea algo con lo que fácilmente nos podemos asociar. Pues que es comida típica de acá, de Ecuador, de Colombia. Entonces necesitábamos eso, ¿no? Que la gente identifique y es un nombre que también tú lo recuerdas con facilidad. Uh-huh. Dos, sí, este ha sido un proceso de ir generando banda, de ir generando temas. Vamos a sacar un EP, espero que el mes entrante, para promocionar parte de esta música, y todo lo que ustedes están escuchando es la preproducción de un CD más grande, ¿no? Entonces la perspectiva es llegar al Quito Blues el año entrante habiendo tocado, y hacia queremos ir, en los conciertos más grandes de Quito. Normalmente ustedes van a los conciertos más grandes de Quito y no hay blues. ¿Ya? Hay cualquier propuesta que es válido totalmente, pero queremos meternos en otro tipo de nichos con propuesta de blues también. Entonces, vamos a ver cómo nos va saturando esos mercados también. Hace un rato hablábamos con Pato Tobar aquí y nos decía, es completamente posible lograrlo. Yo creo que es algo que todas las bandas emergentes del Ecuador deberían tomarlo muy en cuenta, ¿no? El hecho de que están saliendo, de que están haciendo una creación, la frase es posible lograrlo es algo fundamental. Sí es posible hacer una creación cultural, musical, como la que ya han hecho ustedes, que son el ejemplo aquí para todas las personas que están saliendo. Y sobre todo, según la experiencia de ustedes, ¿cómo es posible lograrlo? ¿Cómo lo han hecho ustedes para que sea posible? Empiezo yo con una idea y le paso a Edu. Uno, el producto. Es decir, si tú tienes un producto que no te llega, y con el respeto a los que hablan inglés, y chino, portugués, lo que sea, si te enfrentas a un público que va a entender la quinta parte de las letras, pues háblale en su propio idioma, ¿no? Háblale con sus términos. Yo creo que se llega más con un contenido que tú lo vives en el día a día, con algo que, la verdad, no entiendes. Yo muchas veces preguntaba a amigos, ¿no? Oye, qué chévere, Huchi Cuchimen, y disculpas que regrese al tema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ni sé cuánto. Ah, ya, okay. Entonces, nos identificamos con algo que no entendemos. Yo creo que el secreto es identificarte con algo que logras entender. Y algo nuestro. Exacto, ¿no? Exacto. Claro, y sobre todo, como les decía, hay bandas aquí que lo están logrando. Sí. Para todos nuestros amigos oyentes del Woodstock Blues, pongamos un poco más de atención a este tipo de propuestas que comienzan a generarse, ya que son súper importantes para ayudar a nuestras propias bandas, a la gente que sí se está identificando con nosotros y que nosotros podemos identificarnos con ustedes. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar otra buena canción de Mondonguito Blues y regresamos con más? Es tu blues, Mary Jane. Hey, Mary Jane. Mary Jane. Cuando te aflojas, Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane. Este es tu blues, Mary Jane. te llamas Mary Jane. Ya no eres Juana Mary Jane. No reconoces Mary Jane. Todos te aman Mary Jane. Mary Jane, este es tu blues Mary Jane. Amigos, fue Mary Jane, la canción de la que tanto hemos hablado. Fue Mary Shane. Mary Shane. Exacto, así hablamos. Autóctona. Shane. Sí, ¿y qué más, que los mismos autores se lo digan a ustedes? Mary Shane, la canción que acabamos de escuchar, completamente la recomendación de la semana para ustedes, para que se la descarguen, la vayan escuchando mientras caminan, mientras hacen lo que sea, y se la vayan ahí medio metiéndosela en el cuerpo y bailándola un poco también. Es que es la propuesta que aquí han venido a darnos, este blues con ese toque de fuerza, de potencia que le han metido. ¿Qué me podrían decir de esto, de la nueva propuesta del blues que ustedes están lanzando ahora? Lo que pasa es que nosotros venimos de una escuela de rock fuerte, rock heavy, ¿no? Entonces, eso no se te va, ¿no? Está ahí, por supuesto. Es la raíz, ya. Lo que hemos ido cambiando es un poquito, claro, el estudiar un poquito el blues y ir adaptando un poquito el sonido, ¿no es cierto? Pero las raíces no se nos van. Pero por otro lado es chévere, porque cuando tocas sí sientes el golpe, ¿no? Sí sientes el golpecito, el feeling. Entonces tiene una mezcla de las dos cosas. Es como medio inevitable el no escucharla y mover la cabeza o topar con los pies, porque es una propuesta súper interesante. El blues que lo puedes escuchar, que lo puedes cantar y que lo puedes bailar, que te puedes mover con él. Sí, nosotros vamos entre el blues, el rock and roll, el rockabilly, ¿no es cierto? Sí. Es una fusión de todo eso. Pero igual te entretiene, te vi moviéndote ahorita, así que esa es la intención también. Sí, y es una propuesta súper chévere, ¿no? Aquí igual el David... ¿En qué año la realizaron esta grabación? ¿En dónde la realizaron? Las grabaciones tienen estas de Mondonguito, unas en el patíbulo, así se llama mi estudio de casa, ¿no? Genial. Esa es la preproducción, y otras en estudio Riff de Washamoran. Entonces, están ahí, las estamos. Bueno, están terminadas en realidad. La canción que van a escuchar después es el tema que lo vamos a lanzar. Te comentaba que la intención es, claro, manteniendo el blues detrás, meterle un poquito de pop sin variar el blues, para masificar. Es decir, no queremos que se quede en un sitio específico, sino que pueda tener una mayor cobertura. Esa es la intención de la producción en este caso. Es su manera de dar su toque, ¿no?, a su música, de esas fusiones. Parece muy interesante su propuesta, genial. Y espero que pronto la tengamos todas por acá, ¿no?, que la podamos compartir en cada programa, porque me parece muy, muy interesante sus propuestas, y que salgan todos sus proyectos, la verdad. Y sobre todo, mis amigos, como acaban de escuchar ahorita, Pato, este es un tema de lanzamiento que lo van a escuchar aquí en el Gusto Plus, así que no se pueden desconectar, que vamos a cerrar con broche de oro en el programa. Le vamos a poner solo este programa y no lo van a poder volver a escuchar, así que pilas. Es una preproducción, es un hiper pre-lanzamiento, lo quieren lanzar, lo vamos a hacer, pero formalmente el mes que viene vamos a masificar esto ya. Todos invitados, amigos, pronto tendremos la información para que compartamos con ellos. Estén pendientes de su disco, porque la verdad es que no se lo pueden perder para nada, ¿verdad, Pau? No, es que definitivamente son cosas que nosotros les agradecemos. Yo creo que es eso de parte de las personas que los escuchamos. Un agradecimiento por crear este tipo de propuesta, por crear este tipo de música que día a día nos llena, ¿no? Y ese es el objetivo. Y como yo les iba diciendo, parte de este espacio, parte de lo que ha sido el Woodstock Blues y esto es invitar a bandas que están emergentes en el país, ¿no? Como me decía Edguita hace un rato, que les hacía una invitación a todas estas bandas que están naciendo a no rendirse, ¿qué les podrían decir a aquellos artistas independientes que están surgiendo en la escena y que están haciendo sus propias creaciones? Que no les queda otra alternativa que hacer lo suyo. que producirse ustedes. Sí, tal vez animarles a que vayan buscando su sonido, su identidad propia, y vayan trabajando primero, vayan trabajando a la interna, vayan, miren, también no solo se trata de hacer música y tocar música, para nosotros ha sido muy importante la parte humana. Tiene que haber un feeling, tiene que haber una amistad, tiene que haber un compañerismo, no una bronca. No se trata de que puedas tocar en todos los grupos porque estás haciendo una chaucha. ¿Me entiendes? Debes ir mucho más allá que eso si quieres trascender. Se trata de ser amigos, se trata de compartir ideas, objetivos juntos. Entonces, si tú empiezas a trabajar a la interna, sí, vas a tener una mejor propuesta que ponerle a la gente. Y no tocar por tocar, no tocar en cada semana en cualquier lugar. Es lindo tocar, pero lo importante es tratar de producir para presentar una mejor alternativa para todos. Entonces, no se desanimen, vamos adelante. Hay músicos increíbles, hay gente que tiene un corazón grande, los jóvenes tienen una fuerza increíble. Nosotros la tuvimos y creo que algo nos queda todavía y queremos seguir rockeando y bluseando mucho más. Yo creo que algo importante también es el respeto detrás. O sea, aprendamos a ser tolerantes con lo que no es de nuestro gusto. Tolerantes, respetemos, ¿no es cierto? Y nunca está de más un abrazo, felicitaciones, y si se puede disfrutar lo que están haciendo los demás. No nos olvidemos de eso, ¿no? No somos solos en el planeta. Cada músico que sube al escenario lleva su propuesta, lleva parte de su vida, lleva formación ahora. Los músicos increíbles, muy formados, muy estudiados. Respetemos, démonos la mano, felicitemos lo que hacen los demás. Tenemos que aprender eso. Es que sí, amigos, volvemos a reiterar. Es genial, porque hace unos programas de atrás tuvimos igual un invitado y hablábamos justamente de eso, ¿no? De darnos la mano, de si todos podemos producir, seguir y todos compartir, todos ser amigos. no buscar hundirnos o competencia, no, sino ir a la par, si va video, si va música, ir a la par, producir, y para que sea un mejor espacio para todos mismos y haya mejores espacios de cultura. Es lo más guapo del día. Esa es. No. Aparte de ti. Gracias. Bueno, pero sobre todo estamos hablando con una banda que surgió, como hemos escuchado y haciendo un recuento, de la banda del su barrio, ¿no? que se juntó para hacer algo, que después hizo un aparecimiento merecible en MTV, merecible para el público, que se lo ganaron, ¿no? Que ahora se presentaron en varios festivales, que tienen una trascendencia muy larga, que de ellos podemos aprender, y que ahora no se han quedado con solo esto, sino que van para mucho más. Entonces, esperamos sus nuevas producciones, esperamos el disco, esperamos tenerlos en... De nuevo, en, sí, siempre están las puertas nuevo, aquí sí, abiertas claro. Para ustedes, siempre grandes exponentes de la música. Y esperamos con ansiedad su disco, ¿no? La verdad, la gente lo debe también estar esperando. Les vamos a contar un poquito del último tema que le vamos a pasar. Cuéntame, ¿cuándo, cómo lo realizaste? ¿Qué toques así específicamente tiene así, la letra, los riffs? Justamente se pensaba detrás del tema en cómo masificar, es decir, es salir un poquito de esos espacios que están predefinidos para cierto tipo de música, ¿no? Entonces la intencionalidad de este tema está producido, está mejor producido, para llegar a distintos espacios, a más espacios, para que tú lo puedas escuchar en cualquier lado, para que lo corees, para que te guste. Es decir, tiene la intencionalidad de que sea un producto que puedas llegar al mercado. Que rompa todos los esquemas de las radios, ¿no? Sin perder la raíz, es muy sencillito, pero sí queremos que lo escuches en el bus, ¿no es cierto? Uh-huh. Es importante escuchar reggaetón y chicha y todo eso en el bus, pero esperemos que también podamos... Que escuchemos un poquito de banda de blues también. Sí, eso sería lleguemos en el bus. Mary Jane en el bus, no se lo pierdan. Todo el mundo bailando en el bus. ¿Qué les parece si vamos con el lanzamiento final de Mondonguito sí, Blues? Sí, lastimosamente nos tenemos que despedir, amigos. Ya les dejamos con ese gran tema. Pronto estaremos anunciándoles cuando sale el disco y espero muy muy muy pronto volverlos a tener acá, la verdad, es un gustazo. Riquísimo el espacio, gracias a ustedes por empujar, por luchar. El tema se llama Yo Quiero un Blues y la letra es muy quiteña, ¿no? Vamos a escucharlo y gracias amigos, esto fue Cutestock Blues, chao. Yo quiero un blues, yo quiero un blues, yo quiero un blues de madrugada. Yo quiero un blues, yo quiero un blues, yo quiero un blues de madrugada. Y que nadie me rasgue el corazón. Yo siento blues.